en que donde los dirigentes de la Agrupación Provincial de Pescadores de la provincia de Arauco ha iniciado un diálogo muy importante con la máxima autoridad regional, que es el intendente Jaime Toá, principalmente en aspectos de continuidad de proyectos que van a ir en directo beneficio de familias de más de 2.500 pescadores en la provincia de Arauco. Sin lugar a dudas, vamos a tener capacitaciones para los pescadores con beca manutención para los meses de invierno, donde obviamente son los meses más duros para la pesca artesanal. Vamos a tener becas de estudio para hijos de pescadores artesanales, para enseñanza básica, enseñanza media y educación superior. Además de eso, se le ha entregado una muy buena noticia de la ejecución de una importante obra que va a fluctuar entre 35 a 40 millones de pesos para la construcción de la Casa del Pescador, que va a poder albergar a más de 2.500 pescadores para sus asambleas, para sus reuniones, para sus actividades que puedan realizar, y que va a ser construida en la comuna de Lebu gracias a la entrega de un terreno por comodato por la ilustre municipalidad y financiada por la Intendencia y el Gobierno Regional. También se ha podido conversar específicamente en lo que ha sido hasta el día de hoy el proyecto quizás más emblemático que han tenido los pescadores artesanales, que es el proyecto de fomento productivo, en donde se le va a poder entregar 2,5 millones a más de 700 pescadores en la provincia de Arauco. Hemos tenido más de 2.000 postulaciones, dentro de los cuales 1.400 han sido los proyectos que han sido declarados admisibles, y dentro de los cuales 700 van a ser beneficiados. Ahí teníamos un delta, y lo que se ha planteado es que exista la posibilidad de una segunda etapa, que obviamente va a ser evaluada por parte del gobierno regional junto con el Fondo de Administración Pesquero, para poder beneficiar al delta restante, que estamos hablando de un universo aproximado de 350 pescadores, por lo cual ha sido muy exitoso. Y quizás lo más importante desde el punto de vista de la recuperación del mar significa que hemos podido incorporar a la isla Mocha y a la isla Santa María dentro del grupo de islas oceánicas que existe en el territorio nacional. Eso significa que hay más millas de protección para la pesca artesanal, y que obviamente ellos puedan desplazarse dentro de esas millas para poder buscar sus recursos, que obviamente sirven para mejorar la calidad de vida de sus familias.